dale taco, dale. La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos, porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Muerto recientemente. Conforme avanza la noche, los dos intentan reavivar su relación, solo para encontrarse encerrados en una peligrosa batalla de deseos mutuos e ideologías opuestas. I thought I left because your wife discovered I've been sleeping with you for over 6 years. National Theater Live, temporada 2014-2015. I love you. I still love you, but I'll never trust you. Skylight, de David Hare. Diciembre 6, 12 de la tarde. Sala Julio Bracho. Radio UNAM y la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM invitan. Hola, dale, dale taco, dale. Campesino de esta patria, con otros hospitalaria. Ya te dejaron sin tierra, pero con reforma agraria, la que sirve de bandera al político del PRI, tú le sirves de escalera, porque en México es así. Cuando llegan al gobierno, hasta se zurran en ti. Él protege al ganadero contra el hambre proletaria. Sirve de palero a la clase reaccionaria, porque con las leyes hace capirote y vacilón. Solapar latifundistas es negocio del ladrón, y para eso se las pinta. Que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, buenos días, los saluda Eugenio Bermejillo y le da la bienvenida a esta emisión de Chiapas Expediente Nacional, este programa que, bueno, pues como muchos medios, como muchos ciudadanos, hemos centrado nuestra atención en estos dos meses en no solo en el caso de Ayotzinapa. Ese es, digamos, el punto más grave de la situación. Es lo que hemos llamado una debacle de los derechos humanos, unas manifestaciones muy fuertes, les guste o no, para usar una frase de moda en estas semanas, les guste o no, una situación que parece ser, recordando la frase del presidente uruguayo, parece ser un estado fallido. Esa es la situación en donde nos encontramos, y por supuesto el tema que el convocado por estudiantes, pero que participan en él cada vez más ciudadanos de diferente origen, y ese es el tema principal. Tendremos otros más en el programa, pero el tema principal, por supuesto, será el caso de la debacle de derechos humanos que ha dejado al descubierto el caso de Ayotzinapa. Y para eso tenemos a una persona que me da mucho gusto tenerla en este programa. Se trata de Adolfo Gili. Muy buenos días, Adolfo. Buenos días, Eugenia. Bueno, pues Adolfo Gili es un historiador, es un político, es un articulista. No me diga político, que yo me porto bien. Bueno, pero ha tenido una participación política muy fuerte, Adolfo Gili, quizás como ciudadano, pero a eso me refería. Bueno. Bueno, ok, ese no es el tema de la entrevista con Adolfo Gigli. Repito, también es articulista de La Jornada, y bueno, recientemente sacó una crónica muy interesante usted allí en el periódico La Jornada. Y bueno, ¿dónde nos deja esta manifestación del 20 de noviembre como ciudadanos mexicanos, Adolfo Gigli? Yo creo que hemos estado algo más amplio que la crónica que yo hice. La crónica fue de esta manifestación en la Ciudad de México, en la cual participé junto con mis colegas profesores y mis estudiantes. Hemos tenido la manifestación más grande de estos tiempos en la República Mexicana. En todas las ciudades grandes y medianas de la República han desfilado los estudiantes y el pueblo con ellos, y padres y madres. Es una sublevación nacional de la juventud de sus padres y madres. Esto es mucho más grande que el 68, y en una situación más trágica y más terrible que la que vivíamos entonces en cuanto a la situación de nuestro país. Esto nos da la dimensión de la tragedia. Y además ha sido el 20 de noviembre en la cual el Zócalo, en lugar del desfile militar, ha tenido una inmensa concentración de padres, madres, adultos, ancianos, niños y estudiantes convocados por todos los estudiantes. Estamos ante esto. Esto es lo que es simbólico, que esto haya sido el 20 de noviembre, y es simbólico que hayan tenido que desocupar el Zócalo para que el Zócalo sea ocupado por el pueblo mexicano en ejercicio de su libertad, de su derecho y su indigno. Bueno, pues una manera muy apropiada de festejar, creo yo, la Revolución Mexicana. Adolfo Gigli, vio una pinta en la marcha que decía 26 de septiembre no se olvida. Creo que resume un poco lo que usted está diciendo de este comparativo con 1968. Yo creo que sí, que tiene que ver con esto, no se olvida, pero lo estamos viviendo todavía. Todavía no podemos olvidar, ni siquiera el riesgo de olvidar. Estamos, le digo, Eugenio, ante una crisis de la República. Una crisis de la República. Después de años de desapariciones, secuestros, feminicidios, esta vez claramente, abiertamente fueron fuerzas uniformes, son los uniformados de todo el país, sea el ejército, sean las policías de los estados, esos son esas fuerzas con uniforme, las que han desaparecido, por lo menos las fuerzas uniformadas de Cocula e Iguala, son los responsables ya aceptados y probados, pero es lo poco que sabemos todavía. El gobernador, el señor este, como se llama, Ángel Aguirre, está gozando de licencia cuando debía ser el primer declarante y el primer incriminado. En este país, Eugenio, la muerte tiene permiso y la impunidad sigue reinando entre los miembros de la clase política. Después de años de desapariciones, secuestros y feminicidios, ¿qué quiere usted que le diga? Es una crisis de la República, de nuestras instituciones, de nuestras relaciones democráticas entre todos nosotros. Creo que la frase de esto que parece un estado fallido de el presidente Mujica, el presidente uruguayo, pues si no se queda corta, pues por lo menos describe un poco lo que está pasando, ¿no? Mire, yo no comparto la expresión estado fallido. Por otra parte, la rectificación, entre comillas, del presidente Mujica, pues dijo, no, en realidad no es verdad. México no es un estado fallido, como tampoco lo son Guatemala y Honduras. Bueno, es muy socarrón dio a entender que estamos en las mismas. Y lo más, uno de los rasgos de este estado, no me gusta la expresión estado fallido, es un estado que está reaccionando brutalmente contra su propia población para defender la institucionalidad de la cual sus dirigentes y los ricos, el gran dinero disfrutan. En esta vez, los tres partidos que que configuran el espectro institucional partidario de este país. El PAN de Calderón, cuyos crímenes han cubierto todo su sexenio y ha dejado decenas de miles de desaparecidos, asesinados, fosas. El país lo dejó lleno de fosas. Y luego el PRD y el PRI. El PRD no puede eludir su responsabilidad diciendo que fue fulano o el otro, cuando ha sido un gobierno del PRD ejercido por un viejo político del PRI, Ángel Aguirre, que está libre y con licencia, el que ha cometido el crimen más atroz de la serie de crímenes. No pueden eludir con pequeñas discusiones. El PRD se ha desarrollado en todos estos años como un partido clientelar, igual que el PAN, igual que el PRI, y de esa manera es como que está actuando. Protege a sus funcionarios que responden a su clientela y quiere sacrificar a uno o a dos. Estos tres partidos, todo el aparato político estatal, han destruido la Constitución mexicana a inicios de este sexenio. El PRD puede tratar de eximirse, pero él firmó el Pacto por México, sabiendo con qué gobierno y con quiénes lo firmaba. Después de decir que el gobierno era ilegítimo, firmó el Pacto por México. Y ese pacto ha destruido el artículo central de la Constitución, que es el artículo 27, que habla de la tierra y habla del petróleo. Ha abierto la tierra y el petróleo, la propiedad de la tierra, del aire, del subsuelo, de los bosques, al capital privado. Y ahora habla el petróleo. La República Mexicana está 7, y desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, sobre que la tierra, el petróleo, los ferrocarriles, los grandes servicios públicos son de todos nosotros. Todo eso lo han vendido al capital privado. Han vendido la tierra, el petróleo, la naturaleza, los bosques y la educación. Vienen contra la educación, porque su respuesta a esta sublevación de los estudiantes que pelean por el presente y el futuro, su respuesta va a ser lanzarse contra la educación y contra el Poli y contra la UNAM, donde ya han anunciado las intenciones que tienen. Que lo logren es otra cosa. Pero eso es lo que yo veo que estamos viendo. Sí, parece que la educación y la juventud ha sido la piedrita en el zapato de Enrique Peña Nieto a partir del 132, las grandes manifestaciones magisteriales. Adolfo Gili, ¿qué papel está jugando la juventud en este momento? Así es, Eugenio. Ha sido a partir del 132 una piedrota bastante grande, y los muchachos y las muchachas del 132 sabían lo que hacían. Apuntaron contra Televisa y defendieron a Atenco, que es un crimen de Estado precursor de estos que ha habido ahora, donde hubo muertos, golpeados, presos durante años, y violaciones de hombres y mujeres, violaciones de las mujeres que detuvieron por la policía enviada por el Estado de México. Esto todavía no, la cuenta ya se borró y la tenemos aquí, la cuenta no pagada de Atenco, la tenemos ahora en toda la República. Ahí se anunció lo que venía. Pero le digo, Eugenio, esto no es simplemente un hombre, un presidente. Esto es todo un sistema que ha entrado en crisis. Mire, le voy a decir algo más. Adelante. El gobierno federal y el local. El de aquí. El otro día nos reprimieron los dos. Yo estuve en la manifestación, no llegué al final, hice 3 horas de marcha desde Tlatelolco. Vi cómo era alegre en el sentido juvenil, indignada por la tragedia. Vivos los queremos, era la consigna, y la respuesta fue una represión aquí, con una provocación que como ya ha sucedido otras veces, ya se ha dicho y se ha repetido, es lanzada por grupos organizados a los cuales puede ser que se sumen chavos indignados, pero estaba organizado y se sabía lo que iban a hacer, y tan organizado estaba que la represión fue contra todos, se les pegó a todos, se les pegó a la gente que pasaba, al estudiante chileno, a quien fuera, a padres y a padres que tenían niños en sus brazos, y el secretario de seguridad de esta ciudad, que nos costó mucho conquistarla y defenderla, mucho quitársela al PRI, ahora dice que le guste o no le guste, felicita a todos sus subordinados que fueron a paliar a la gente indefensa. Felicita a sus subordinados. Yo no sé si va a felicitar ahora también él y quien sea a quienes han enviado a los presos a Veracruz y a dónde más, a Tepic. Pero es que sí, absurdo, es una medida que ilegal enviarlos a penales de alta seguridad cuando ni siquiera han sido procesados, cuando ni siquiera tienen nada, ni tienen apenas abierta la investigación. Se mandan a un estudiante chileno y después le piden disculpas, y después el embajador va y pide disculpas en Chile, pero ¿qué, en dónde estamos? Pero no lo sueltan. ¿Y por qué lo mandan allá? Es una medida de represión inconstitucional e ilegal la que han hecho, porque los alejan de sus defensores y de sus familias. Y mire, yo he estado años preso, 6, y sé lo que es el sostén de las familias y el sostén de los defensores que vienen a de visita, vienen los domingos y vienen algunos los días de semana también, y eso sostiene a los presos y sostiene a las familias, porque ven a su gente que está presa, viven con ellos, llevan cosas, se comentan, bueno, todo eso se lo quieren suprimir, como hicieron con Pakistán, como hicieron con los demás. Esto es una medida salvaje, bueno, los salvajes son mejores, de enviarlos, ilegal sobre todo, ilegal, enviarlos lejos de su familia a penales de alta seguridad donde están los delincuentes más peligrosos. Ahí van estudiantes y estudiantes. Y entonces, Eugenio, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que sueno muy indignado, pero que estoy muy indignado. Y creo que somos muchos que estamos en esa misma situación. Pero, Adolfo Gili, sobre la situación esta de que van a hacer un anuncio importante en breve, parece que el jueves va a hacerlo el presidente, y este anuncio parece perfilarse por una reforma de las policías municipales, cuando todo el sistema jurídico ha sido un verdadero desastre en estos 2 meses, ¿no? Eugenio, no, yo he visto ese anuncio, me cuesta creer, me cuesta creer que empiecen por las policías municipales. Bueno, tienen es lo que dice, por soltar a todos los presos, y tienen que empezar por dejar de dar vueltas y decir todo lo que saben sobre los 43 desaparecidos. No puedo yo creer, ni nadie puede creer, nadie, que después de 2 meses no sepan más que las pocas cosas que han dicho sobre 43 chicos desaparecidos, precedidos por los 6 muertos, entre ellos uno desollado. No puede ser que no sepan eso. Como no puede ser que la investigación empezó 8 o 10 días después, porque el que se autoinvestigaba era Ángel Aguirre, que anda suelto igual que usted, igual que yo. Y estamos, miren, no puede ser. Estamos ante una sublevación de la juventud mexicana, de México, ante la muerte y ante el gobierno del gran dinero. Este es el sentido cuando gritaban fuera Peña. Yo no creo que esa sea ni solución ni no solución. Tiene que decir el procurador, tiene que decir el secretario de gobernación, tiene que decir todo lo que saben. Y es necesario que la Comisión Internacional de Derechos Humanos y los organismos de defensa de los derechos humanos, Serapaz, el Tlachinoyan ante todo, que ha hecho una gran función, el Centro Pro Amnesty, la lista es bastante grande, tengan plenos poderes junto con la Comisión Interamericana para revisar todo, para ir a todos lados y no solamente buscar las fosas que aparecen por todos lados, sobre todo abrir los expedientes, que tengan acceso a todos los expedientes, a los expedientes policiales, a los archivos policiales, a los archivos militares, a todo, porque solamente con una gran limpieza puede, y una gran apertura y una gran revelación de todo, podemos empezar a curar esta crisis de la República. Y la fuerza que tenemos en este momento es no las que piden salidas políticas, que haya una elección o no. No sé, ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que los 43 familias, 43 padres y madres, doble, quieren saber hoy dónde están sus hijos, dónde están sus hijos. Y eso es lo más inconmovible, y todo lo demás es, todo lo demás será importantísimo, pero es accesorio, porque note usted que sobre la firmeza de padres y madres se ha sostenido la firmeza y la centralidad de este movimiento sin dejar que derive a discusiones políticas que después vendrán. No podemos discutir ninguna otra cosa mientras no sepamos dónde están los 43. Y esto abre el camino para que nos digan y sepamos dónde están los miles y miles y miles de desaparecidas y desaparecidos, de feminicidios, de tumbas por todos lados, pero si hace años y años que estamos en esto. Todo el siniestro sexenio de Calderón vivimos en esto. A Javier Sicilia no lo escucharon, ni cuando hubo la discusión en Chapultepec y hablaron los desaparecidos, los candidatos no lo escucharon. El problema central no era ese, el problema central yo no recuerdo cuál era otro. Y este problema explotó ahora, explotó esta tragedia, esta inmensa tragedia de México acaba de explotar. A esto hay que responder, y quienes son los representantes inconmovibles de esta demanda son los padres y las madres, y después todos los padres, madres, hermanos, familias de los miles y miles de desaparecidos en estos años. Mire, una de las cosas que más me ha impresionado es poder ver por televisión la manifestación de Monterrey, donde habló la hermana de Jesús Piedra, desaparecido en el año 71, y dijo, esto viene desde que antes, y secuestraron a mi hermano en el año 71 el gobierno de Luis Echeverría, y aquí estamos. Y hablaron madres de Monterrey, y hicimos una manifestación impresionante, que Monterrey, que no es precisamente la ciudad donde parecería más visible, y sin embargo ahí está Monterrey, como está todo Tamaulipas, como está Ciudad Juárez, como está todo el país. ¿Y qué medida me van a decir ahora? ¿Que van a revisar la ley? No sé, Eugenio, yo espero con gran escepticismo con qué cosas se van a salir mientras no nos digan todo lo que saben. Todo lo que saben, no puedo creer, imposible que en 6 meses no sepan más que lo que presentó el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caro. Sí, que evidentemente es una versión que hace agua por todos los lados, pero perfilándonos hacia la salida, pensemos un poquito, por supuesto que el tema son estos 43 estudiantes y estos 86 padres, pero pensemos un poco, Adolfo Gili, ayúdenos a pensar qué salida puede haber esto, digamos, o qué salidas puede haber una salida autoritaria, puede salir a haber una salida democrática a esta crisis. ¿Por dónde la ve usted, Adolfo Gili? No sé, Eugenio, no sé. Yo veo vivos, los llevaron, vivos los queremos. Y no es la hora, a mi juicio, otros pueden tener otras opiniones, de empezar a pensar otras salidas cuando estamos ante la tragedia. Primero viene la tragedia, la política viene después, y no creo que sean estas las discusiones. Usted vio mi último artículo, creo que fue de ayer, y sí, cómo no. Y bueno, también a eso me mencionó al llamarme, y termino diciendo, vivos los queremos, todo lo demás lo discutimos después. Porque si no, vamos a discutir de cuál es la salida ¿Y los padres y madres qué? Que póngase en el lugar de ellos y que le invite a una reunión donde todos se pongan a discutir que si va a ser presidente fulano, que si la va a pasar lo otro, que si vamos a reformar las policías locales. Y el padre y madre lo mirarían diciendo, ¿y mi hijo qué? De la jornada, él de hecho es director de la jornada del campo, se llama Armando Bartra, creo que es una voz autorizada para analizar lo que está pasando ahora en el país, y tenemos esta entrevista que realizó nuestro compañero del CESDER, nuestro compañero de Voces de la Tierra, Rafael Sevilla. En el marco de la movilización global por Ayotzinapa, el pasado 20 de noviembre, entrevistamos a Armando Bartra, académico e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Le preguntamos sobre el panorama que se vislumbra luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre, y que ha levantado la protesta social en todo el país y allende de las fronteras. Mira, en optimista, los agravios diversos que a todos de alguna manera nos atosigan por razones de nuestro trabajo como asalariados, por las afectaciones a los territorios, por los malos precios de los granos, por los servicios públicos que no llegan, porque no accedemos a la educación superior porque no hay plazas, por mil cosas, están empezando a sumarse en torno a un elemento que es un elemento indiscutible y del que nadie puede sentirse ajeno, que es la barbarie de Iguala, ¿no? Y esto nos unifica de muchas maneras, pero nos unifica como víctimas de un sistema. Estos chavos han sido víctimas muy sangrientas, pero todos somos víctimas del sistema. Y en esa medida nos empezamos a alzar contra el sistema, cuanto menos contra la administración actual. No creo que haya habido un movimiento con esta velocidad de propagación en los últimos años en México y con las dimensiones que ahora tiene. Hace 6-7 meses yo hubiera dicho que había pasmo, todavía mucho pasmo, ¿no? La gente estaba molesta e inconforme, pero no activa. Y hoy ese pasmo se ha transformado en acción. Y esto no es solamente en el DF, estamos en una marcha aquí en el DF, en partes del país, en una mayor o menor medida. Entonces, bueno, pues es inédito, ¿no? De cara a la movilización del próximo 6 de diciembre, al cumplirse 100 años de la entrada a la Ciudad de México de los ejércitos campesinos, el director de la Jornada del Campo nos comenta. El 6 es una fecha simbólica y hemos estado trabajando en torno al 6, quienes nos preocupamos particular, y para nosotros es una fecha importante, para los campesinos todos lo es, y debiera serlo para todos los mexicanos, porque finalmente la revolución de los campesinos fue la revolución de todos. Cuando empezamos a calentar motores para el asunto del 6, no únicamente la gente de la campaña y después de las jornadas, sino muchos más, pues parecía que era una acción en la que los campesinos iban a decir, aquí estamos, cuidado Peña Nieto con que te atrevas a la reforma del campo, que va a ser un intento de privatizar las tierras ejidales y comunales, etcétera. Lo que pasa es que cambió la coyuntura, y esto lo hace no más desfavorable, sino más favorable. Pero creo que ahorita focalizar demasiado en la problemática puramente campesina, sería equivocado. Los campesinos están en esta lucha, y si queremos, y sin forzar las cosas, la lucha de los chavos de Ayotzinapa, de sus familias, es una lucha de los estudiantes, porque son estudiantes y son jóvenes. Pero también son campesinos. Es una lucha de los maestros, porque van para maestros. Es una lucha de los trabajadores asalariados, porque como maestros son un sindicato. Y es una lucha campesina, porque es su origen y es su destino. Entonces, es una multiplicidad de luchas lo que aquí está en juego, y creo que así debe ser, creo que así será. Y bueno, vamos a ver qué pasa el día 6, que no depende solo de cómo preparemos lo del día 6, sino de cómo se vengan desarrollando estos eventos que van muy rápido y qué balance hagamos de lo que sucedió hoy. Yo creo que hoy no es solo, repito, lo que está sucediendo aquí en el DF, sino lo que está sucediendo en Veracruz, lo que está sucediendo en Morelos, lo que está sucediendo, obviamente, en Guerrero, lo que está sucediendo en Oaxaca, sino lo que está sucediendo en Chiapas. Entonces, habrá que medirlo. Y pues, no es un evento entonces solo campesinos, sino un evento popular y un evento que nos recuerda que en este país ya hicimos una revolución. Sobre el sostenimiento en el gobierno federal de Enrique Peña Nieto por los poderes fácticos, el académico opina. No necesariamente. El gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Van a sostener el sistema. Priista. Pueden cambiar a Peña Nieto. Pero no necesariamente a Peña Nieto. Están seriamente preocupados la administración. Porque quienes mandan verdaderamente en este país, que no son ellos, que son simplemente el logo, ¿no? Los que pasaron el casting y los se presentan como representantes, están preocupados porque creo que quienes en verdad tienen el control pudieran en un momento dado prescindir de ellos. Esta idea muy política de control, de minimizar costos, de empezar a remediar para que bajarle al asunto puede llevar a renuncias y despidos de alto nivel. Puede ser. Con información de Rafael Sevilla, reportó Hipólito Molina, de Voces de la Tierra. Bueno, pues ahí tiene esta cápsula La Limón entre Hipólito Molina y Rafael Sevilla, ambos de Voces de la Tierra, un proyecto radiofónico allá en Puebla que vino a reportar esta histórica manifestación y queremos volver a los sonidos, a las opiniones de este 20 de noviembre. Ya lo dijo Adolfo Gili, la mejor manera de celebrar el 20 de noviembre fue esta magna, y ahora sí lo decimos así sin ningún tipo de tapujo ni nada, magna manifestación, quizás empañada al final por los hechos de violencia, pero el hecho de que haya habido tantos estudiantes, tantos padres, tantas gentes en estas manifestaciones, tiene que ver con un éxito de lo que es la indignación, de lo que es la protesta social. Y vamos a otra lista de opiniones sobre cómo se sentía la gente el 20 de noviembre en el Zócalo, por supuesto, antes de los hechos violentos. ¿Cómo se siente estando aquí en el Zócalo? Me siento libre de poder venirme a expresar y no siento miedo, me siento tranquilo y prefiero estar aquí que estar en mi casa mediocre sin hacer nada. Como que es una suma de diferentes emociones, ¿no? Entre felicidad de ver a tanta gente reunida y al mismo tiempo, claro que hay miedo porque sabemos que el gobierno puede ser capaz de hacer cualquier cosa. Creo que a pesar del miedo, la gente está animándose a salir y animándose a protestar cualquier cosa. Creo que a pesar del miedo, la gente está animándose a salir. ¿Usted se siente seguro en una marcha como esta? Claro que no, estamos expuestos a todo, pero pues no importa, porque lo que hagamos de hoy a mañana retumbará en la eternidad para todos nuestros hijos. Pues yo me siento contenta de ver a tanta gente apoyando y a tanta gente protestando y bien, me siento segura con todos. Me siento un poco acompañado porque voy con mi familia y con todo el pueblo que viene, pero así a la vez un poco con temor por los policías que están arriba del Palacio Nacional escondidos. Me siento acompañada porque todos los que estamos aquí estamos por la misma lucha. Justicia para el pueblo de México y fuera el mal gobierno. Me siento optimista porque eso realmente parece ser un nuevo despertar de mucha gente. Hace mucho tiempo que no se veía un movimiento importante de tantas personas en este país. Me siento acompañado de gente consciente, de gente pensante. ¿Usted cómo se siente en esta marcha? ¿Se siente acompañado? ¿Se siente con temor? ¿Cómo se siente? Me siento seguro porque estoy rodeado de gente que quiere un cambio. no hay violencia, al contrario, queremos un cambio de todas las estructuras, de todo el gobierno, de toda la oposición. Estamos juntos para un cambio, juntos. Cada hijo te dio, bueno, una frase que tiene un significado muy especial después de estos dos meses que hemos vivido en México. Y por supuesto, repito, estos testimonios fueron recogidos poco antes de que se lanzara esta fuego artificial rojo y que salieran desde varios puntos los... Cada hijo te dio, bueno, una frase que tiene un significado muy especial después de estos dos meses que hemos vivido en México. Y por supuesto, repito, estos testimonios fueron recogidos poco antes de que se lanzara esta fuego artificial rojo y que salieran desde varios puntos los policías a hacer bueno, estaban allí gente encapuchada, gente... Morales, ella es presidenta de la Red de Rendición de Cuentas, que es un organismo que por supuesto es muy necesario en esta coyuntura. Muy buenos días, Lourdes Morales. ¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. ¿Qué situación estamos viviendo en México después de el anuncio de lo de la Casa Blanca, después de la interrupción del proceso que llevaba a la construcción del tren rápido en Querétaro? ¿Cómo está la situación de transparencia, de rendición de cuentas en México? Pues bueno, creo que esa noticia vino en un mal momento para el país, porque estamos sin duda en una muy fuerte crisis de derechos humanos, una fuerte crisis de confianza por parte de la ciudadanía y creo que también una crisis de legitimidad en las instituciones y en los representantes. Entonces, este caso pues muestra, es una más, una prueba más de la falta de rendición de cuentas en contratos, en obra pública, y la falta de una normatividad y procedimientos. Sí, Lourdes Morales, creo que se cortó la llamada, estamos retomando la llamada. Se trata de una entrevista con la presidenta de una red que se llama Red de Rendición de Cuentas. Lourdes Morales nos estaba hablando de la dificultad que tenemos en México para hacer cuentas transparentes, para cuentas pues coherente con lo que es el país de México. Quisiéramos, mientras retomamos la comunicación con Lourdes Morales, escuchar un spot. Se trata de es un esfuerzo de una serie de ciudadanos de la Ciudad de México que rechazan el dinero y que están haciendo una cosa que se llama multitreque allá en La Michuca. En un momento más retomaremos con Lourdes Morales. Vamos con el multitrueque en La Michuca. ¿Cómo contribuir a cambiar este mundo de forma cotidiana? Si lo cotidiano es comer, beber, vestir, leer, platicar, trabajar, reír. ¿Qué estoy comiendo? ¿Con qué estoy vistiendo? ¿En dónde estoy trabajando? Intégrate como prosumidor o consumidor solidario. Feria Multitrueque Michuca. Domingo 7 de diciembre en los jardines de Radio Educación de 11 a 18 horas. Otra economía es posible y la estamos construyendo. Bueno, pues ahí está la invitación al multitrueque Michuca en la explanada enfrente a Radio Educación. Y tenemos nuevamente la línea telefónica a Lourdes Morales. Si puede retomar, se cortó la comunicación, Lourdes Morales. Sí, gracias, perdón, sí, efectivamente se cortó. Le decía que esto evidencia la falta de lineamientos y de procedimientos que permitan evitar el conflicto de interés por parte de los funcionarios y de los representantes. El marco que tenemos en México es bastante débil en este sentido. Y bueno, pues la falta de una política pública de rendición de cuentas. En la red llevamos 3 años formulando propuestas para que en México se avance en una política pública en este sentido. Y si bien es cierto que ha habido avances, en particular en materia de transparencia y acceso a la información, se aprobó una muy importante reforma constitucional en febrero de este año, y al parecer esta semana se dará a conocer la Ley General de Transparencia para que todo el país tenga un referente común y todos los ciudadanos puedan acceder por igual, no importa la entidad en la que vivan, a la información. Entonces, sí hay avances, pero bueno, todavía no tenemos esta política pública que evite y que ataje de manera eficiente la corrupción. Ustedes se acuerdan que al inicio de este sexenio había una promesa de hacer buenas medidas y de crear un órgano anticorrupción que nosotros criticamos en su momento por la forma en la que se estaba enfocando mucho desde la perspectiva del castigo y de la cacería de brujas, pero creo que ahorita hay una posibilidad y una oportunidad de realmente todos los partidos aplicar medidas de largo plazo para evitar la corrupción rampante que hay en este país y de la cual ningún partido político se escapa, ningún partido en ningún nivel de gobierno. Lourdes Morales, lo que pasa es que las leyes, bueno, pues en principio ni se conocen. Parece que el mismo presidente, su esposa, el de comunicación social de la presidencia, no saben que se tiene que rendir cuentas como funcionario público también del cónyuge. Es decir, esto es una cosa muy básica de la comunicación y que parece que ni siquiera el presidente la conoce, ¿no? Bueno, la verdad es que en materia de rendición de cuentas todavía no hay los mecanismos institucionales suficientes para que esto sea una práctica común en los funcionarios públicos, en los representantes. Pero además, es cierto, muchas veces se confunde información con rendición de cuentas. Piensan que con dar cierta información ya con eso se está rindiendo cuentas, y la verdad es que faltan las justificaciones, faltan las razones de la toma de ciertas decisiones, y en este caso en particular que usted menciona, pues en primer lugar la primera dama no es un representante electo, ella no tendría por qué dar cuentas en sí, sino más bien el presidente, y aclarar el posible conflicto de interés que hay entre la constructora IGA y la relación personal de la presidencia de la República, ¿no? Y no solo eso, el caso IGA es uno más de muchos en los cuales las licitaciones públicas no sabemos si cumplen con los criterios reconocidos a nivel internacional en materia de competitividad. No sabemos si es la mejor propuesta, cuál fue el procedimiento. Hay todavía mucha opacidad en este sentido. Entonces, al inicio, bueno, hace unos minutos cuando estaban hablando en el programa, también hablaba del tema de los presupuestos, ¿no? Vivimos en esta aprobación presupuestaria, pues un capítulo más de opacidad y de arbitrariedad en la forma en la cual se diseñó el presupuesto de egresos de la Federación, con este ramo 23 que no tiene lineamientos y que es sabido públicamente, porque está documentado, que se utiliza para moches de los diputados. O sea, ¿cómo es posible que los representantes no reaccionen ante las exigencias de la sociedad? En la última marcha que hubo, además de que ya se está hablando de la posibilidad de crear una propuesta de proyecto político desde la sociedad, pues también la queja principal es sí inseguridad, sí impunidad, pero sobre todo corrupción. Y en otros países del mundo, cuando ha habido movimientos de lucha contra la corrupción, exigencias por parte de la sociedad, pues los gobiernos reaccionan y hacen propuestas, ¿no? Está Dilma Rousseff, que hizo una cruzada y que ha tomado medidas. Todavía no ha solucionado el problema, porque es un problema muy complejo, que se resuelve a largo plazo. Pero ya hizo el centro de su gobierno un tema, el combate a la corrupción. Igual pasó en la India, ¿no? Con este movimiento de Ana Hazare. Entonces, ¿qué pasa en México? ¿Por qué no están escuchando el reclamo de la sociedad? Así es, y bueno, yo creo que siento que hay que ir muy a lo básico, y por supuesto que la rendición de cuentas no nada más tiene que ver con estas declaraciones de bienes patrimoniales, es mucho más, y es tomar las decisiones, explicar por qué se tomaron las decisiones y rendir los numeritos de las cuentas de cómo esas decisiones fueron aplicadas. Pero a mí lo que me sorprende, perdone Lourdes Morales que insista, es que no hay una cultura de rendición de cuentas. Y bueno, efectivamente, la esposa del presidente no es, ¿cómo se llama?, funcionaria pública, pero creo que el presidente debió de haber sabido eso. Ya hay una demanda en su contra puesta, y no creo que avance, Lourdes, no creo que avance la lucha por la corrupción, por más legislaciones que haya, si no se da el botón de muestra de que el presidente puede ser inhabilitado por no haber presentado una declaración de bienes patrimoniales en forma. Bueno, ahí el problema, porque insisto, es parte del marco normativo, es que la declaración patrimonial no es pública. Es opcional el que los funcionarios la quieran hacer pública o no. Ese es un problema. En otros países no es así, ¿eh? Hay regulaciones en las cuales no solamente los funcionarios hacen pública su declaración, hacen versiones públicas, sino que además lo hacen con respecto a todos sus familiares con consanguinidad en primer grado. O sea, no es solo los funcionarios. Y esto no tiene nada que ver con violación de datos personales, porque, vaya, lo que no se va a conocer son los números de cuenta y esas cosas en particulares, pero sí hay formatos, hay estándares internacionales en los cuales el sentido de la declaración patrimonial, pues, es evitar que haya un enriquecimiento ilícito. Entonces, ahorita hay una buena oportunidad para retomar este tema que se discutió en la Suprema Corte, en la cual se negó la publicidad de las declaraciones patrimoniales, ustedes recordarán, a través de un amparo interpuesto por Fundac, en donde se solicitó la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los 500 diputados, y el ministro Cosío hizo una propuesta bastante interesante en la cual sí aprobaba las versiones públicas y los demás ministros votaron en contra. Entonces, habría una oportunidad de retomar este tema, pero no solamente, porque como bien señala usted, parte de la rendición de cuentas son las consecuencias. O sea, no solo la información, no solo la parte de las cuentas y el uso de los presupuestos, sino también la responsabilidad pública de los funcionarios. Y aquí es donde, en este capítulo en México, estamos en pañales. Porque no es solamente lo que marque la ley, sino también la ética de los funcionarios al momento de asumir un cargo de responsabilidad pública. Entonces, eso es lo que pues estaríamos esperando como ciudadanos, ¿no? Ojalá y este contexto sea para avanzar en este sentido. Porque si no, pues las exigencias ciudadanas no van a quitar el dedo del renglón. Yo creo que es el momento muy álgido en donde se presenta este escándalo, y por supuesto las promesas de campaña del mismo Peña Nieto, sus declaraciones en el Pacto por México de hacer cosas contra la corrupción, de hacer leyes y una reforma en este sentido, y que no hemos visto más que informes a medias, bastante mañosos, y bueno, pues no se puede aplicar en retroactivo si se hace una ley para que los funcionarios tengan que hacer públicas sus declaraciones, pero ya el presidente dijo que lo iba a hacer, a ver si esa declaración que él presentó es real o no lo es, porque después de eso, si se salva de esta cue, ¿qué legislación puede estar por encima del presidente? Claro, pero aquí también el problema es que ahora que menciona el Pacto por México, es que desde que se diseñó el Pacto por México, el combate a la corrupción no era un eje fundamental, ¿eh? Y la rendición de cuentas era bastante débil en este sentido. O sea, no solo creando un órgano que meta corruptos a la cárcel, vamos a solucionar el problema. Por eso nosotros hemos insistido en el diseño de política pública, que abarque muchas cosas, que abarque no solamente información, sino garantía de archivos y también manejo de compras públicas, manejo de monitoreo y evaluación de las acciones de gobierno y cosas, además de la responsabilidad de los funcionarios. Bueno, todo pues, eso tiene que ser parte de una política pública que no tenemos. Así es un problema complejo. Usted ya dio las partes, Lourdes Morales, y bueno, pues estaremos esperando tanto en los hechos como en lo legislativo, que haya una rendición de cuentas, una transparencia mucho más clara que la que ahora tenemos. Le agradecemos mucho esta plática, Lourdes Morales, y bueno, pues esperemos que se den hechos y leyes. Pues muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, escucharon la voz de Lourdes Morales, repito, y es presidente de una asociación que se llama Red de Rendición de Cuentas. Y nos vamos directamente a tocar el tema otra vez de la marcha del 20 de noviembre, y ahora queremos hacer otra recopilación de las voces que estaban, voces, gritos de los... todos los sonidos que estaban en esta marcha del bien del pasado 20 de noviembre. ¡Queremos justicia! ¡Que se vayan todos! ¡Queremos justicia! ¡Que se vayan ¿Dónde están? esperanza de América Latina. ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Bueno, este es el trabajo que hizo nuestro compañero Jonathan Hill, parte de un colectivo que se llama Trinchera Nómada, y esto es, bueno, una reinterpretación que no sé si pueda llamarse un paisaje sonoro, es un algo que recoge los sonidos de un ambiente, los pone para que cada quien arme su rompecabezas como mejor le convenga. Y por supuesto ahí está esta sensación de ser una marcha en un momento sumamente trágico, enfrente de los padres que han perdido a sus hijos, pero pues hay una alegría, hay una vitalidad muy patente en esta manifestación, y repito la frase de Gilly, de jóvenes acompañados por sus padres, y por supuesto los protagonistas de este paisaje sonoro que nos presentó Jonathan Hill son precisamente estos jóvenes y su alegría en medio, perdón, pero en medio de esta tragedia destaca el entusiasmo y la alegría de estos jóvenes. Seguimos con otra cápsula, seguimos con un tema que sería muy importante si no hubiera venido estas tragedias. Después de 3 años de trabajos Tribunal Permanente de los Pueblos, se dio finalmente una sentencia de este tribunal, un tribunal ciudadano, un tribunal que quizás no tenga una fuerza legal como lo tienen los tribunales constitucionales de México, pero tiene una fuerza moral muy importante. Estas son las conclusiones de este Tribunal Permanente de los Pueblos, en voz de uno de sus protagonistas, en voz de el obispo Raúl Vera. El Tribunal Permanente de los Pueblos, un grupo compuesto por 13 jueces de diversos orígenes del mundo y especializados en derechos humanos en distintos ámbitos internacionales, llegó a su sentencia final. El día 15 de noviembre celebró una audiencia final sobre la situación de México, bajo las líneas temáticas como libre comercio, la violencia, impunidad y derechos de los pueblos. Por más de 3 años, escucharon diversas problemáticas de los rubros antes mencionados, y otros como migración y criminalización hacia las juventudes. Una de las conclusiones de este tribunal señaló que en México la desviación de poder se ha utilizado para favorecer a los grandes intereses y no a la sociedad. Escuchemos a uno de los garantes de este tribunal. Se trata del obispo Raúl Vera. Entonces, lo que está pasando no es una casualidad. Está orquestado, está pensado maquiavélicamente, pero creo sinceramente uno de los grandes beneficios es que están violando los principios. Esto es lo que les queda claro, y hay razones para acusar a los presidentes con sus equipos de gobierno que han estado presentes en el país desde la década de los 80 hasta hoy. El primer presidente acusado con su equipo de gobierno es Carlos Salinas de Gortari, y después los siguientes. Entonces, los siguientes hasta llegar a Peña Nieto. Hay razones de sobra para acusarles de crímenes de lesa humanidad, acusarles de violaciones a todos los derechos reconocidos en el derecho internacional del día de hoy. Desde luego, este tribunal sentenció lo ocurrido en Ayotzinapa. Mencionaron que estos hechos constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México. Continuamos con Monseñor Raúl Vera. Se habla de limpieza social, y sobre todo los jóvenes. Todas estas masacres de jóvenes que se han hecho por todas partes, ¿qué es esto? Por eso también una de las audiencias fue destrucción de la juventud de las futuras generaciones. Yo vi la guerra que aplicaron, a mí me tocó ver en el 94 la guerra que se aplicó contra los indígenas, unos paramilitares preparados por el ejército, paramilitares pagados por el gobierno mexicano, paramilitares que tenían la misión de echar fuera de sus comunidades y destrozar todo el tejido social. con su principio, que se le quite el agua al pez para que se muera. El pez eran los insurrectos, el agua era todo el tejido social. A mí me tocó ver el genocidio que hicieron, el genocidio que iban haciendo, y lo iba haciendo el gobierno directamente. Recordó este integrante del jurado que a razón de la documentación de 10 audiencias temáticas, producto a su vez de 40 preaudiencias, y la participación de los pobladores afectados, que incluyó decenas de miles de personas, se proponen 20 recomendaciones. También Raúl Vera habló sobre el supuesto intento de desestabilización que Enrique Peña Nieto ha denunciado. Y la sentencia que se da, no solamente se queda ahí, después vienen una serie de recomendaciones que tenemos también que asumir la sociedad civil. Prácticamente la sentencia termina pidiéndole a la sociedad civil mexicana la refundación de México, porque está destruido. El último de los ponentes del día que presentamos a los fiscales de lo que está pasando, para que hablaran de lo que está pasando en México, 5 fiscales que hablaron de esta desviación de poder en el terreno de la comunicación, en el terreno de la economía, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, utilizando el poder no para servir al pueblo, no para cumplir su responsabilidad, utilizando el poder para el despojo, utilizando el poder para la eliminación de los seres humanos, utilizando el poder para la eliminación del derecho de este país, en este país. Entonces, Luis Hernández, con todo el presidente, empezó citando una frase que pusieron en el Hijo de la Misericordia allá en las instalaciones. Dice: la Constitución ha muerto en 1903. O sea, México sin ley se quedó, estaba en manos de quien, del mejor, del que quería tomar lo que quisiera. Aquí estamos en una situación semejante. Y habló él también que México tiene que ser refundado. Hay una serie de 20 recomendaciones a la sociedad civil que tenemos que tener presente para devolverle a México una condición de Estado de Derecho verdadera, no el Estado de Derecho como lo están pensando estos. Esto es el proyecto de nación, nuestro proyecto. Cuando hablan de nación, yo me acuerdo aquellos discursos que se aventaban Salinas de Gortari, que me recuerdan mucho al actual, no sé por qué. Entonces, algo parece que nos decía que íbamos a estar en el primer mundo con el TLC y que no Telecam y no sé cuántas cosas. Y yo les decía, ya que vino todas las veces, les decía ya desde el régimen de Cedillo, pues después que nos damos cuenta que les hablaba los de la primera fila. El señor está hablando de un proyecto de nación para los de la primera fila. Y no entiende que ese proyecto de nación, que todos los demás no somos tontos, que todos los demás mexicanos también pensamos, y todos los demás mexicanos también sabemos que tenemos derechos. Ahora nosotros tenemos la culpa de que se desestabilice el país, mataron la economía, nos está. Y nosotros, ¿qué quiere? ¿Que nos muramos en silencio? ¿Qué quiere? Que aceptemos irnos como los leprosos a vivir a las cavernas para que no se oigan nuestros lamentos. ¿Qué país quieren? Un país sin justicia, un país sin recursos para los pobres, un país sin desarrollo, un país sin vida. Cuidado, esto ya es discurso de dictadura irán. Para Chiapas Expediente Nacional, reportó Geraldina Lázaro. La típica emoción que pone en todas sus comunicaciones el obispo Raúl Vera y da como resultado este proceso de más de 3 años de el TPP, como se conoce este Tribunal Permanente de los Pueblos, que juntó a voces sociales de muchos diferentes orígenes y que dio estas 20 sentencias. Son largas, es un documento complicado, pero sí recomiendo que entren a la página del TPP para que vean las, digamos, conclusiones a las que salió. No son conclusiones puntuales, no son conclusiones de se tiene que atender tal caso o no. son conclusiones que indican que es necesario un cambio de ruta del país. Y bueno, seguimos con otro tema que es muy importante en estos momentos, que quizás esté un poco por debajo de toda la situación informativa de lo de Ayotzinamba, pero es muy importante. Esta es la situación de los medios. Sabemos que hay una reforma en telecomunicaciones en marcha. Y para informarnos sobre este tema tenemos en la línea telefónica a Agustín Ramírez. Muy buenos días, Agustín Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenos días, a tus órdenes. Bueno, Agustín Ramírez es presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, una de las asociaciones más activas desde la parte de la sociedad civil en esta reforma de telecomunicaciones. Y Agustín Ramírez, hemos tenido una importante noticia recientemente. Creo que quedan solo 3 opciones para adjudicarse estas cadenas abiertas que promueve la reforma en telecomunicaciones. Si nos puedes explicar esta información, sus consecuencias, quiénes son los que quedan en la puja. Sí, cómo no, pues efectivamente, como lo señalas, de 7 que se inscribieron para obtener una opinión de la parte de competencia económica, pues finalmente solo 3 fueron los que le apostaron a la licitación de las 3 nuevas, de las 2 nuevas cadenas. Y pues la verdad es que esa pobreza en los participantes pues habla quizá de esta necesidad de reflexionar cuál es el modelo de televisión que se está pensando. Comercial pues no tiene ese aliento o ese apetito como un negocio en marcha, ¿no? Sin embargo, no podemos desconocer que pues estos 3 grupos, Gregario Vázquez Raña, los 2 Vázquez Raña, Mario Vázquez Raña también, y luego el de Grupo Radio Centro, el señor Aguirre, pues son los 3 que quedan. ¿Nos sorprende esto? Pues no, porque son gente que ya tiene alguna experiencia en el tema de medios de comunicación. Pero quizá lo importante para reflexionar en este momento es qué podríamos esperar las audiencias de esas 2 nuevas cadenas de televisión, porque no hay duda de que ellos van por el negocio, si no, no se hubieran inscrito. Digo, simple y sencillamente la licitación para prestar presentes costó 415 millones, más otros 415 que tendrán que entregar por cadena los que sean adjudicados, entonces una cantidad importante, y luego vienen las inversiones. O sea que sí pareciera ser un negocio, o al menos lo es para estos 3. Pero para nosotros las audiencias, insisto, la pregunta importante es ¿qué podemos esperar? No es muy clara, porque pues la carta programática no es uno de los elementos a evaluar, el contenido audiovisual no es un tema importante en el momento de la evaluación y la adjudicación, como sí lo es el monto que van a pagar, el que ofrezcan finalmente, y la cobertura conforme vayan avanzando, porque recordemos que son cadenas nacionales, ¿no? Entonces esto nos deja pues un mal sabor de boca, porque pues el instituto no previó en este proceso pues analizar justamente lo que es la parte sustancial de la televisión, que son los contenidos, ¿no? Y bueno, 2 hermanos y un Aguirre de Radio Centro, 2 hermanos Vázquez Raña, gente incorporada en la clase política que parece no hará olas a un régimen priista. Esa es la impresión de muchos analistas, Agustín Ramírez. Pues sí, esa es la impresión. Claro, también sorprende que se haya bajado del barco a última hora el grupo de los hermanos Maxice del Estado de México, que todo mundo apuntaba que pues serían uno de los principales interesados y que por su vinculación con el gobierno federal pues tendría muchas opciones de obtener una licitación. No podemos tener la certeza, pero pareciera ser que todos estos movimientos, todo lo que se ha especulado en relación con la tragedia de Ayotzinapa, el asunto de que hayan cancelado el tren a Querétaro, en fin, y las ligas con el gobierno, quizá pues haya influido en esa posibilidad de que finalmente no hayan querido ir para no generar esta suspicacia que ya se decía. Pero de cualquier manera, bueno, pues Olegario Vázquez Raña, Mario Vázquez Raña, el señor Aguirre de Radio Centro, pues no son personajes que se hayan identificado por una gran pluralidad, ¿verdad? Y porque sus contenidos promuevan los derechos de las audiencias. Y claro, particularmente en el caso de Mario Vázquez Raña, pues sabemos que tiene toda esta organización editorial que siempre ha sido muy afecta a los intereses gubernamentales. Entonces, por eso creo que mucho menos podemos decir que el futuro es halagüeño, sino creo que es un tanto sombrío, porque pues va a seguir, digamos, esta política de simple y sencillamente seguir los dictados gubernamentales, y el interés que creo yo que tienen estos grupos pues es entrarle a un mercado para intentar quitarle una parte del mercado publicitario de Televisa y TV Azteca, no más, ¿no? No más, entonces tendremos cuatro canales más o menos en la misma línea, según estás diciendo, Agustín Ramírez. Agustín Ramírez, te quería preguntar, hay dos gentes que son muy claro que se bajaron de este tren, y es Slim y MBS. ¿Qué pasó allí o qué se puede suponer que pasó? Bueno, en el caso de Slim, él estaba impedido para prestar televisión, porque pues el título de concesión de teléfonos de México se lo impide. Ese fue uno de los candados desde que se le otorgó pues esta concesión de toda la red de la empresa estatal que era Teléfonos de México, y está impedido para participar en televisión abierta. Y en el caso de Grupo MBS, pues en realidad nunca manifestaron un interés por entrarle a las cadenas. Lo que ellos querían más bien era transformar la concesión que tienen del Canal 52 para prestar servicios adicionales de televisión abierta, pero pues la verdad es que eso era imposible desde el punto de vista legal. Y claro, pues ellos creyeron que pues ahora con este proceso de mayor convergencia tecnológica esto sería posible. Pero pues también se tiene que entender que son dos procesos distintos. Esta licitación es para cadenas de televisión, y lo que ellos querían es simple y sencillamente que el Canal 52 se les autorizara prestar televisión comercial, lo que no es factible porque pues no es la el origen de esa autorización que les dieron desde hace muchos años, ¿no? Bueno, pues ahí está un panorama breve pero muy sustancioso, Agustín Ramírez. Te agradecemos lo que nos has dicho sobre estas licitaciones. Mi conclusión, siguiendo tu pensamiento, es cuatro canales que llegan al mismo río, al mismo lugar. Exactamente. Muchas gracias, Agustín Ramírez. A tus órdenes, un abrazo. Sí. Para aguantar lo que el cuerpo sostiene, aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados, de minutos ahorcados, aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso, aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años, aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes. Aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente, por lo que fue y por lo que pudo ser. Bueno, ahí está, aguantamos, y fue una de las frases que dijo residente René Pérez de la agrupación Calle 13 en el pasado concierto, en donde hizo un homenaje a los padres de Ayotzinapa, y dijo brindo por el aguante de los mexicanos en este momento. Esperamos que para el siguiente concierto que venga a Calle 13 no brinde sobre el aguante, sino brinde sobre la propuesta, sino brinde sobre la paz, participación de los mexicanos, que vaya que hemos aguantado. Y bueno, queremos cerrar este programa con una nota que me parece muy importante y muy positiva, y este es el premio que recibieron agricultores de la Península Maya. Para eso tenemos en la línea telefónica a Luis Arturo. Él es parte de un movimiento Mao Gemi, que significa ma es una negación radical en el idioma maya, y OGM es, por supuesto, estos organismos genéticamente modificados. Luis Arturo, ¿en qué consiste el premio que han recibido estos agroecologistas mayas y menonitas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Oye, pues mira, es un proyecto que se echó a andar con jóvenes mayas de Campeche, con la finalidad de convertir a tanto agricultores mayas como agricultores menonitas a la agricultura sustentable. Entonces, este proyecto se metió en un concurso nacional que se llama Rompe con el Cambio Climático y quedó en primer lugar. Y ayer se entregaron los premios. El secretario de la Semarnat, Guerra Abud, entregó el premio personalmente. Y es un proyecto, bueno, que le da mucho aliento, digo, es un premio que le da mucho aliento a este proyecto, que es muy ambicioso, pretende transformar en agroecológicas o por lo menos orgánicas 50.000 hectáreas de cultivo que hay en Jopelchen entre mayas y menonitas. Otra virtud de este proyecto es que es intercultural. O sea, son jóvenes mayas que en lugar de entrar en confrontación con menonitas, se están acercando y están creando nuevas sinergias. Que me parece muy positivo. Hay muy buena relación actualmente y los ambos grupos ya están en algunos lugares en proceso de conversión orgánico, ¿no? Entonces, esto es el proyecto, lo echamos a andar el año pasado y nos ha ido muy bien con eso, y ahora con este premio nacional. Bueno, pues estamos muy muy contentos para seguir adelante. Pues felicidades, Luis Arturo Carrillo, por este premio. Bueno, tú has acompañado, quizás no seas directamente responsable, pero has acompañado a estos agroecologistas mayas y menonitas, y quisiera que abonaras un poco en esta idea del cruce cultural, porque uno pensaría que los mayas están un poco enojados con los menonitas, que han, bueno, todos han usado agroquímicos muy fuertemente, pero los menonitas han vienen de fuera y han contaminado esos pristinos en la península de Yucatán, y ahora resulta que hay una confluencia. Luis Arturo Carrillo. Sí, mira, la relación que tienen los mayas y menonitas es comercial. Los mayas le rentan terreno a los menonitas contratan a los mayas para que trabajen, los mayas contratan a los menonitas para que les mecanicen sus terrenos. Hay relaciones comerciales, y la opinión de los mayas con respecto a los menonitas es que son trabajadores, son buena paga, son gente más conflictiva, y viceversa, también los menonitas tienen buena opinión transgénicos. Cuando son los menonitas quienes empiezan a sembrar soya transgénica, y eso afecta la apicultura, tú sabes muy bien, aquí en la península tiene una vocación apícola tremenda, y afecta la apicultura. Además, los menonitas, como tienen una capacidad productiva mayor que los mayas, porque están más mecanizados, deforestan más, hacen carbón, compran muchos terrenos. Entonces, se ha dado un proceso de enrarecimiento de la relación, y nosotros pensamos que la mejor forma de abordar eso no es la confrontación, no es demandar a los menonitas, porque a fin de cuentas los mayas también usan agroquímicos y en la misma proporción que los menonitas, ¿no? Entonces, pensamos que el diálogo, que el acercamiento, que sepan los unos y los otros qué es lo que les puede dañar mutuamente y que se resuelva eso, es la mejor forma de resolver este problema. O sea, no quisiéramos entrar en una confrontación, meter en una confrontación cultural a ellos. Al contrario, este proyecto lo que busca es crear sinergias, acercarlos, que se entiendan mejor. Y sí, lo estamos logrando, es lo que necesitamos hoy. O sea, ya estamos muy confrontados, ya no queremos confrontar más. Los menonitas, por lo menos los de la zona, son gente que ahorita ha sido muy abierta. Todos nos han dado entrada, hemos hecho presentaciones en las comunidades menonitas, con 50, 60 convocados por los gobernadores, y nos han recibido muy bien. En todos lados nos han dicho, sí, adelante con las parcelas demostrativas orgánicas, ¿no? Estamos en esa etapa. y tenemos muy buena relación, o sea, son ya nuestros amigos y estamos trabajando juntos en esto. Y esto viene de maravilla a la zona porque distiende los ánimos. Cuando ven los mayas que ya los menonitas están entrando en esta lógica orgánica, que a lo mejor podemos también impulsar que los menonitas le metan a la apicultura, lo que significaría ellos comprender la importancia que tiene la selva para no deforestar, podría ser un avance mayor, ¿no? Que también tenemos que contemplar. Bueno, pues Luis Arturo Carrillo, se nos ha terminado el tiempo, ahí está una probadita del tema. Yo creo que este proyecto tiene que ser mejor reportado aquí en Chiapas Expediente Nacional, y por lo pronto está en este proceso, no confrontación, sino de confluencia intercultural muy interesante. Te agradecemos mucho tu participación, Luis Arturo Carrillo. Bueno, repetimos, Luis Arturo Carrillo es parte de MAOGM, este movimiento en contra de los organismos genéticamente afro en la península de Yucatán. Chiapas Expediente Nacional es un programa que produce la red de comunicadores Boca de Polen. En la producción está Geraldina Lázaro. A este programa ha colaborado Manuel Gómez, el colectivo Voces de la Tierra, Isabel Bermejillo. Hoy tuvimos una participación especial de Jonathan Gil, Iván Fernández, Josué García y Edith Venegas. También tuvimos en las redes sociales a Ana de la Cruz, en los teléfonos a Nancy Picharlo, en los controles técnicos Socorro Montes y en la voz su amigo Eugenio Bermejillo. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Chiapas Expediente Nacional. Porque los pueblos también tienen voz. Somos pueblos, queremos tener vida y crecimiento. Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional.